50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del jueves 29 de octubre. Quienes donen plasma no tendrán que pagar impuestos municipales. Los platenses que hayan padecido coronavirus y sean donantes de plasma serán beneficiados con una exención total de tasas a partir de una ordenanza que fue votada por unanimidad en el Consejo Deliberante. La medida beneficiará a todos los vecinos que hayan padecido y superado el coronavirus y donen plasma con una exención del 100% de la tasa de servicios urbanos municipales y de todas aquellas contribuciones y tasas que se liquiden en forma conjunta con ella. Según explicaron en el municipio, la iniciativa se ideó en favor de las personas recuperadas del COVID-19 que demuestran haber donado plasma convaleciente para el estudio de nuevos tratamientos contra la enfermedad. Organizaciones sociales rechazaron los dichos del intendente municipal. A través de sus redes sociales, Julio Garro denunció que integrantes de organizaciones sociales intentaron tomar el municipio y radicó una denuncia ante la justicia. Los referentes de las organizaciones, en tanto, manifestaron que se trató de un intento de represión que terminó con personas heridas. Escuchamos a Ángel Ibáñez, integrante del Movimiento Surge. Tendría que dar respuesta al hambre y a la miseria que generó el gobierno de Cambiemos y en particular el gobierno de Garro en la ciudad de La Plata, con un 40% de personas fuera del sistema productivo, en términos reales, ¿no? Por debajo de la línea de la pobreza, y que en esta pandemia se agudizó un 10, un 11% más en la ciudad de La Plata, y el municipio no ha hecho nada como para resolver esa situación. Se pone a discutir el tema de si está bien o no abrir o cerrar, ha abierto toda la ciudad de La Plata, pero no ha resuelto los problemas complejos que tiene esta ciudad, desde la infraestructura hasta la alimentación de los chicos, ¿no? Leche. Un servicio que informa más cerca. Exigen que se trate el proyecto de ley por el aborto. Para este miércoles 28 de octubre estaba pautada una reunión formal con el presidente de la Cámara de Diputados Nacional para conocer los pasos que se iban a tomar para dictaminar con respecto al aborto legal, seguro y gratuito. Sin embargo, desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto aseguraron que un día antes supieron que la reunión fue suspendida. Desde la campaña realizaron una actividad sobre las escalinatas del pasaje de Ardorrocha, donde sesionó el Consejo Deliberante de La Plata para visibilizar el pedido de tratamiento a nivel nacional. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 7 grados y la máxima de 18. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.